residencia. Change my attempt, good intentions. muchachos, gente, ¿cómo dicen que les va? Mirá quién apareció acá, el Chicho. Estoy hablando de mi amigo Chichón, que creo que anda por Chile, por ahí. Bienvenido al festejo, Chicho. Muchísimas gracias. No tengo punk tradicional hoy, si es lo que te referís. Por eso arranqué así el programa, con temas un toque más tranquilitos de lo habitual. Primero con los Ten Years, banda que conocí por el amigo Acevedo, banda formada ya por el año 99 con 9 discos. Este año, el 18 de septiembre, sale el disco nuevo de estos pibes, los Ten Years, muy linda banda. Y después, obviamente, arranqué con lo nuevo de los Deftones, que ahí el Coto estaba contento que había arrancado con esto. Abrazo, Coto, un abrazo enorme. Del disco OMS, su noveno álbum, que va a salir el 25 de septiembre de este año también, de este fucking año. Pero este es el adelanto, este fue el temita que les pasé, es el adelanto que salió, creo que salió el lunes. Pero bueno, creo que tengo punk, pero de otro tipo de punk, no el punk tradicional, Chicho. Así que por eso les decía, arranqué así más tranquilito porque armé por lo menos una primera hora no tan violenta como venía trayendo. Hasta el tema 9 lo pueden disfrutar. Es más, dentro de un rato vamos a bailar un ratito. Tengo unos sky, un punk salsero, te diría. Una mezcla de punk con salsa, te diría, que es una locura. Pero bueno, gracias, gente, por estar del otro lado. Estamos festejando los 100 años de la primera emisión radial de la Argentina. Así que todos los que hacemos estos, yo de mi lado de caradurismo, estamos festejando este día. Así que fuerte abrazo a todos las radios que difunden música. No me quiero poner como 2x3 me pongo a hablar de ciertas cosas que no tienen que ver con la música, porque radio hay para todos los gustos y ustedes eligen qué radio escuchar. Como así mismo en la tele hay un control, que tenés basofias y tenés porquerías y tenés programas con contenido y que informan y te instruyen, hasta te pueden hacer mejor persona mirando un documental de algo. Los programas de radio también sirven, y mucho. Hoy comentaba yo que arranqué en los 90 grabando cassette para así después pasarle músicas a mis amigos, como también escuchaba al Negro Dolina siendo pendejo y vos decías, ¡fa! ¿Qué dijo este muchacho? Bueno, la radio lo que tiene es misticismo de no saber qué está haciendo el que te está hablando o cómo es, o no lo conoces, porque hoy por hoy, por eso la otra vuelta aclaraba que me pedían que haga vivos y esas cosas. Me cuesta bastante, no porque la tecnología me supere, por el hecho de que siento que la radio tiene que tener eso. Tiene que tener ese misticismo, que el que escucha radio lo conoce. No sé si me puedo explicar bien, correctamente, con palabras. A mí me pasa y me ha pasado hace muchos años, cuando estaba todos los días esperando que sean las 10 y las 12 de la noche para escuchar mis programas en la Rock and Pop. Y eso para mí es la radio. La radio te tiene que sorprender. O sea, vos, más un programa de música. Eso es lo que yo trato de hacer. Cuando cada vez que armo, por ejemplo, hoy armé como siempre digo, lo que digo, lo que pienso lo digo. Hoy siendo el programa, festejando el programa, el aniversario de la primera emisión radial argentina, por ejemplo, yo armo los programas en mi casa y la música se me va de las manos y trato de contar una especie de cuento. Por eso amo bloques, por eso disfruto tanto yo de hacer el programa también, y con la gente que hablo también lo disfruta. Hoy, por ejemplo, no hay ninguna banda nacional. No es por ni nacionalista ni mucho menos. El programa lo armé así, la música me llevó así, así que espero lo disfruten. festejamos 100 años de la primera emisión de la radiofonía argentina, y lo festejamos con música, como debe ser, para mí. Así que, para seguir, gente, y después de decir todas estas palabras que dije, me voy a tomar un traguito de cerveza, escuchan, que hoy traje para festejar. Armé un bloquecito. Hace rato el amigo Conti me había pedido que le pase un tema de los Peppers, creo que desde el primer año. Creo que desde el primer año que hicimos los Ignotos, y siempre, por una cosa o por la otra, no le había puesto el tema. Así que hoy armé un bloque que lo denominé Señores Bajistas. Señores Bajistas. Como, bueno, como ya les anticipé, primero va a pasar Flea, después va a pasar un tal Matt Freeman, que por ahí el Guapi, si está escuchando, sabe de quién hablo, y después voy a cerrar con Trujillo. Pero después le explico de qué discos son y todas esas cosas que hago siempre. Dale, vamos con este bloquezazo. Bienvenidos a Los Ignotos. Buenas noches. My body's jumping, willing. Muy bien, acá estoy. ¿Le gustó? Estuvo bueno. Vamos por parte, porque después me pierdo. Encima son y 25, ya me tomé la primera lata y todavía no bailé con lo que quería bailar. Así que vamos por parte. Primero los Peppers, lo que me había pedido el amigo Conti de la República Separatista de Otamendi, que estaba ahí comiendo unas pizzas, me mandó la foto. Yo voy a comer después. Cuando llegue a mi casa, ya tengo una pizza, una napo me pedí hoy. Del sexto álbum de los Peppers, One Hot Minute, del año 95, el primer disco que grabó Dave Navarro, ese muchacho todo tatuado, que tiene un programa de tele de tatuajes, bueno, ese muchacho. Disco que grabó nada más ni nada menos que Rick Rubin, como productor. ¿Quién es Rick Rubin? Para los que no lo saben, Rick Rubin grabó discos desde los Beastie Boys a Johnny Cash, Slayer, System of a Down, Slipknot, Mars Volta. O sea, si buscan en Wikipedia quién es Rick Rubin, es una bestia, un muchacho, grabó de todo. Obviamente el bloquecito está dedicado pura y exclusivamente a Flea, que no voy a descubrir nada, no, ya saben todo el mundo cómo toca ese muchacho. Después le dije Mark Freeman, obviamente el amigo guapi que está escuchando, y le mando un saludo y un abrazo enorme a él y a Nadia, sabe de quién hablaba, bajista de los Rancid, del tercer disco de los Rancid, también del año 95, terrible bajista. Yo me acuerdo cuando apareció este disco, veníamos escuchando, qué sé yo, Barrelillo, NoFX y todas esas cosas. Por lo general, a todos nos llamaba la atención los bateristas, lo rápido que eran y los arreglos, como el batero de Pennywise, por ejemplo. Hasta que apareció este tema y dijimos, ¡pah! Lo que toca este muchacho, siendo un tema de un pan rock. Y también al Chicho, que me pedía un poco de pan rock y quedó conforme con este tema, así que le mando un abrazote también. Y para cerrar, obviamente Trujillo, que es como una especie de ser humano que tiene... Traje este tema porque es bastante hardcore, y porque ya he puesto los temas que más se destaca él como bajista, con Infectious Groups, pero es como una especie de ser humano que tiene como siete dedos. Y este tema es del primer disco de los Infectious Groups, del año 91. Se llama La Peste Hace Que Tu Botín Se Mueva, en castellano, ¿no? Obviamente. Y ahora me voy a abrir mi segunda lata, porque traje dos nomás, para que después no se me crucen mal las palabras y ustedes no me entiendan más de lo habitual. Vamos a ir con un bloquecito ska punk, como les dije, y hasta con lo cierro con un punk medio salsero, unos trompetistas que cuando... Lo primero que pensé es, ¿quiénes son estos muchachos? ¿De dónde provienen? Pensé que eran mexicanos, pero no. Primero vamos a arrancar con los Bittergrounds, banda que ya les traje, que son holandeses. Este tema es del disco Hollowlands del año 2016. Muy linda banda de ska. La otra vuelta con el amigo Pablo Alegre les decía, una muy linda banda de ska, y sin vientos. Banda. Violas, dos violas, uno de los violeros canta, bajo, bata. Y ahí quedó la banda y hacen un ska muy, muy copado. Después les traigo unos californianos que se llaman The Interrupters. Una chica bellísima que canta, que se llama Amy Allen, es la que está al frente. Tienen tres discos. Este es un adelanto del... Este había sido el adelanto del último disco que sacaron, que fue en el año 2018. Se llama Flight to Good Fight. Y para cerrar, lo que les digo de estos loquitos que encontré, que se llama Strylight Manifesto, también son californianos, formaron en el año 2002, tienen cuatro discos, el último salió en el 2013, espero que sigan tocando, este es de su segundo disco, que se llama Somewhere in the Between, del año 2007, que de paso uno de los, me lo anoté por eso, uno de los trompetistas debe ser pariente de Conti, porque se llama Jim Conti. Así que vamos a bailar un poco de ska en distintas variantes. Yo me voy a abrir otra lata. ¡Dale! (Risa) scene. You know she gonna burn down everything. She had lost in this, in her pastime. And I've been burned for the last time. Took it as a warning. She kicked the hive, now the bees. Y acá estoy. ¿Movieron la patita? ¿Bailaron? ¿Viste qué buena banda? Buenísima, Strayline Manifesto. Búsquenla. No tiene desperdicio estos pibes. Escuchame, he recibido una visita. Ahora en tu ratito viene. Hoy estábamos hablando por las vías de comunicación que tienen todos los celulares. Y me dijo, me iba a dar una sorpresa. Y me dio una sorpresa. Así que ahora en tu ratito lo voy a tener acá conmigo. Escuchame. Bueno, como les decía, armé bloques. Y ahora este bloquecito se lo voy a dedicar primero a la persona que está dando vuelta. Vení, enano, dale. Ahí tenés alcohol en gel. Estoy hablando del señor César Bugriolacci. Mi primogénito, el Peti, para la gente de Campana. Bueno, lo tengo acá conmigo. Grata sorpresa, Miguel Enano, que está acá conmigo. Para que vamos a poner tema. Otro bloquecito, bloque de tres. Primero, vamos con los Propa. Un temón. ¿Saben quién de quién hablando? Estoy hablando, sí, de Propaganda. Obvio. Primero vamos con los Propa, después vamos con Bullet Bane, una banda que les he traído antes, que hacían un hardcore melódico muy copado, brasileros ellos, después les cuento un poco más. Pero en este caso les traje uno que hace poquito cambiaron el cantante. Así que es un poquito más violento, que al amigo Cristian Loro le va a gustar y mucho. Le mando un abrazo. Y después cierro con los maestros de los maestros. Ustedes ya sabrán. Si no, escúchenlo. Dale, Rosy. We'll be right back. Bueno, acá estoy. Estaba hablando con mi amigo Petit, que hace mucho que no lo veía. Escúchame, como les dije, primero pasaron los Propagandi, del séptimo disco de los Propa, del año 2017, lo que hablaba recién con el Peti. Propagandi no tiene un disco malo. Es así de simple, así, llanamente es así. El disco se llama como el tema que acabamos de escuchar, Victory Lap. Después pasaron los Bullet Bane, lo que les contaba. Los Bullet Bane, cuando yo los traje, creo que el año pasado, los descubrí, banda brasilera. Les había traído un tema que se llama Gangorra. Un temazo bien hardcore melódico, con unos coros muy, muy buenos. Pero a principios del 2019, el cantante se tomó el palo y metieron un pibe que, como habrán escuchado, canta mucho más podrido. Se llama Arthur Tai. Que también tiene un par de discos solistas, este muchacho. Pero la verdad, estos pibes, otra banda que vos tenés que escuchar, Bullet Bane, son de Sao Paulo. Los chabones la rompen, la rompen. Y para cerrar, Bad Religion, obvio, ya lo escucharon. Del 14º disco de los maestros, del que salió en el año 2007, el New Maps from Hell. Ese fue. Buscalo, no me puedo acordar de todo. No me puedo acordar de todo. Tampoco soy el ruso Berea, boludo. El último que tiene la cabecita de la estatua en el auto. Y después, antes de ese, tenés dos más. Y ya van por el... Si este es el 14º, ya van por el 17. O más. Sí, porque hay uno de que lo que es oficial también. Que no sé cuánto de la Navidad se llama. ¿Me escuchaste ese? Sí. Bueno, ese también es oficial. Y después salieron dos más. Y el último que decís vos del de la ese cabeza es. Banda que tenemos que hacer fuerza porque vuelva a la Argentina. Ya te dije. ¿Vos te perdiste el de Flores? No, sí, sí. Claramente. Ahora lo tengo cerca. Ver ese batero de acá ahí donde estás sentado vos. Único. Te dan ganas de decir no toco nunca más. Aparte, como la primera vez que vino el OFE, cuando terminaban los temas, como que el chabón quería seguir, viste, dale. Es un chabón grande, no era un pibe. Soy sesionista. Sí, es una bestia. Ahora tengo lo sigo. No, aparte no es un pibe, ninguno es un pibe. No, claramente. Son señores. El violero, el que era el de Cal, el que toca con... El flaquito ese. El flaquito. Es una bestia ese flaquito, boludo. Bastante peste, creo que la mitad tuyo, boludo. Sí. Yo lo miraba así, digo, este ¿cuánto? O sea, ¿cuánto pesa este muchacho? Nada, 35 nada. Y está tocando, bajando chicle, chavo. Sí, bajando chicle, sí, y lo estuve viendo ahí en videitos. Bueno, no se pierdan Barrilillo en vivo, vamos a traerlo, ¿no? Dale. Bueno, escúchame, yo... Dale. Total, deben cobrar más. Sí, yo tengo dos pesos. Son recopás, son pibe piola. Vienen por el chorivo. Escúchame. Bueno, ahora sí, no creo que no tengo más bloques pegados como veníamos, como cachetada de loco. Esta banda que les traigo ahora se llama Silver Sun Pickups. Esta banda la escuché hace mucho y quería meterlo en algún programa porque es muy tranquilita. Después del bloque que acabamos de escuchar, vamos a bajar un toquecito porque ya después tengo emo, lo que se denomina emo en todas sus variantes. Tengo podrido, tengo no tan podrido, tengo de todo un poco. Espero que, si el Dani está escuchando, que le guste lo que traje. Esta banda, como les decía, es de Los Ángeles, se formó en el 2005. Son los Silver Sun Pickups. Tienen 6 discos en esta banda. El último salió el año pasado. Este tema es de su segundo disco. Se llama Carnavas, del año 2006. Un tema tranquilito, para relajar un toque. Dale. Tomate un trago de cerveza, Ruiz. Bueno, eso era los Silver Sun Pickups. Estamos hablando acá con mi compañero de hoy. Tiene cositas de todo un poco. Yo cuando lo escuché me parecía medio Machine Punkies. Es para relajar un toque. Ya esto que te traigo ahora, ya no tanto. Estos son canadienses, se formaron en el 2003. Algunas revistas, por lo que he leído, los consideran como uno de los pioneros entre el emo y el hardcore. Yo difiero un poquito, porque he traído bandas de fines de los 80 y principios de los 90 que han hecho esas cosas en mezclar el emo con el hardcore. Hasta bandas de metalcore había a fines de los 80, que en su momento no eran muy comprendidas, que digamos, pero con los años se dieron cuenta que la gente decía: ah, mirá, estos pibes están haciendo lo mismo que hacían esto a fines de los 80. Suele pasar, obviamente, cada uno tiene su visión. Esta gente tocó hasta el 2010, se llama Grade la banda. Dejaron 5 discos. Este tema lo encuentran en su segundo disco del año 99, se llama Bajo el Radar, Under the Radar. Y el tema, ¿cómo se llama, Peti? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, cambié la Seamless. Hay una versión muy linda acústica también de este tema. Conozcan estos canadienses, Great. Esto se pudre un poco más, un toque nada más. Dale. Aquí estamos, esos eran los Grade, Y ahora vamos con los Fruit and Right, otro bandón. Estos pibes son neoyorquinos con 5 discos. Este temazo, porque es un temazo, lo encuentran en el disco, perdón, Lies Slides del año 2017. El tema, otra vez me saca la hoja, Peti. El tema se llama Games. Games, escuchen este bandón. Truth and Right con Games, dale. Estamos hablando del enano de revivir una vieja banda, pero bueno, vamos a ver. Todo es posible. Soñar no cuesta nada. Este país da para todo. El tema que estemos todos de acuerdo, pero no hay ningún problema. Bueno, ¿con qué vamos ahora, Peti? ¿Dónde estás? Da la vuelta, da la vuelta. Ah, los Daylight. Otro bandón. Pero esto se tienen que acordar algo. Estos pibes se formaron en el 2008. Grabaron 2 discos, pero en 2013 cambian de nombre y pasan a llamarse Super Heaven, que se los voy a mostrar dentro de un ratito. Acuérdense, este temazo que se llama Selfish, lo encuentran en un EP que sacaron los Daylight en el año 2009, se llama The Spirit. Caso, en realidad es un EP. Escúchenlo, Daylight, This Spirit, búsquenlo. A mí me encantó, lo conocí hace muy poco. El tema se llama Selfish. escuchá qué buena banda. Ya después vengo con el bloquecito que le había armado acá para el Kia, que está sentado al lado mío, que por suerte lo va a escuchar acá conmigo. Así que primero vamos a terminar con esto, Daylight. Vamos, Roxy. Sí, cuando me falta tiempo meto mis black metal. El jueves pasado nos sobraban 10 minutos con Royce y le metí un black metal de 8 minutos. Fantástico, bien para quemar la gente feliz. Yo la otra vuelta lo hablaba con el Cotorro. Hay como un recambio de gente de la primera hora y de la segunda hora. Hay como un cambio de turno. ¿Quién decía esa frase? El recambio de la gente está cambiando. ¿Qué? No sé. Yo te digo que hay como un cambio de turno en los la primera hora siempre se viene tranqui. Está comiendo la gente. Hoy no, hoy estoy, mirá, son 11, casi 11 y cuarto y todavía estoy tranquilo para lo que soy. Destranquilizate entonces. Ya después del bloquecito grunge, Este bloque que le armé al muchacho que está sentado al lado mío, era se quiere ir. No se ríe. Me están esperando para cenar y. Bueno, no, aguanta. Primero vamos a ir con esta banda, una banda de Illinois, formada en el año 89, con 5 discos. Este año salió el último de esta banda, de Hum. ¿Hum o Hum? Hum, como quieras llamarlo. H-U-M. Ham no, Hum. Hum. O Hum, en latino criollo. El último disco, que se va a llamar Inlet. Pero este tema que les traigo yo es del tercer disco, del año 95. Es raro que una banda desde el 89 tenga 5 discos y recién este año saque lo nuevo, ¿no? Bueno. Es decir, que han tenido un parate importante, pero bueno, no importa. El tercer disco de la banda del año 95 se llama Your Preferred an Astronaut. Perdón. Vamos con los el tema se llama Stars. Escucha, un poquito de grunge con una vuelta de tuerca. Un toque. No todo es. Más allá de que el grunge ya sabemos lo que es, Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam y todo eso, había un montón de bandas más que con el tiempo supieron estar en esa movida, pero tampoco fueron tan populares. Bueno, esta es una de ellas. Así que escúchalo. She missed the train to Mars. She's out back counting stars. She thinks she missed the train to Mars. She's out back counting stars. We'll be right back. Bueno, no te vas a ir sin escuchar este tema, por lo menos este tema, porque el otro te lo mandé hace una semana y no lo escuchaste. De fondo lo escucho, ya. Bueno, ¿se acuerdan que le dije, acuérdense de los Daylight, que se habían cambiado el nombre? Bueno, ¿cómo se llamaron después que se cambiaron el nombre? Super Heaven. Super sí. Super Heaven, ¿qué es lo que les traigo ahora? Del disco Shark, que también lo pueden encontrar como Daylight. O sea, es raro lo que estoy explicando. Doble nombre. Pero es así. El tema se llama Life is a Shark de Super Heaven. Ya con el nombre cambiadito, los Daylight grabaron un montón de EPs y este es uno de ellos. Y escuchá la diferencia, no se pueden haber olvidado, pasó un tema nomás en el medio. Bueno, de la isla. Bueno, pero pasó un tema nomás. Si les gustó Daylight, bueno, son las mismas personas pero con distinto nombre. Se llaman Super Heaven. Escuchá lo que hacían esto. Grunge, por eso lo metí acá. Dale. Ahí va. Acá estoy. Escúchame, y para cerrar este bloquecito medio grunge que les he armado, esta banda muy, muy, pero muy buena banda y muy particular. se llaman Diamond Youth, son de Baltimore, tocaron del 2010 al 2015, dejaron un solo disco que se llama Nothing Matters, que salió en el año 2015, justamente el último año de la banda, pero también dejaron 5 EPs, de los cuales uno que les traigo es el que sacaron en el año 2004, que se llama Shake. No sé cómo definir esto hoy, recién le decía al Peti, al que le gusta Radiohead, es como una especie de Soundgarden con el cantante de Radiohead, o un grunge con Tom York, se llama el cantante de Radiohead. Bueno, una cosa mega rara, y sacaron esto que es muy pero muy pero muy bueno, se llama Red Water. Escuchalo, Diamond Shoot. Escuchá qué buena banda. Ya después venimos con un poquito de hardcore y levantamos otra vez porque se viene la última media hora del programa. Dale. Justito, me suena el teléfono, ¿qué onda? ¿Cómo está? Escuchá, hasta acá llegó la parte melódica del programa de hoy, porque ahora sí vamos a escuchar hardcore. No puede faltar hardcore en mi programa. Obviamente vamos a ir con un bloquecito muy copado de bandas de la hostia, bandas viejitas, bandas de Nueva York. Primero voy con los Sib, una banda que en su momento grabó un tema de la radio, como comentaba hoy en uno de los posteos que hice en Facebook, esperando ahí con el grabadorcito rojo que me había comprado mi vieja en el viejo Bonesi ahí en la Lavalle. Empecé a grabar cassette. Uno de los primeros, me parece que no lo, de la Heavy Rock and Pop seguro no lo grabé. Lo grabé de Tiempos Violentos. Ahí conocí a los Sib, C-I-B, corta, para el que no los conoce. Banda que dejó dos discos, Set Your Goals del año 95 y 13 Day Getaway del año 98. Tres de los cuatro miembros de Sib obviamente tocaban, para que no lo sabe, ¿no? Pero tocaban los Gorillaz Biscuits, esa hermosa banda de hardcore que hemos tenido el placer de escuchar los que venimos de ese mambo. Pero también son personas que pasaron por bandas como Shoot of Today, Jash, un par de bandas más. Así que primero vamos con los Sib, con el tema que se llama Do Something. Y después vamos con los Gorillaz Biscuits. Los Gorillaz tocaron del año 86 al 91 en la formación original. Después en el 2005 se volvieron a juntar hasta ahora. Lamentablemente vinieron a la Argentina, yo no pude ir. Este tema es del primer disco, del año 88. En el 87 habían sacado un demo, si mal no recuerdo. Pero el primer disco oficial de los Gorillaz es del año 88. El tema que les traigo se llama High Hopes. Igual que un tema de Pink Floyd, muy lindo tema de Pink Floyd. Pero bueno, vamos, bloquecito hardcore, con bandas legendarias. Primero los Sith con Do Something y después los Gorillaz Biscuits con High Hopes. A mover esas cabezas, dale. Get away! aquí estamos. Y para seguir con un poquito más de hardcore, pero un poquito más violento. Primero, bloquecito de dos también. Strife. Esa banda que amo. Él estaba diciendo a un amigo que prenda la radio porque justo posteó un directo de Strife. Banda que viene haciendo hardcore desde el año 91. Tuvo un parate en el año 99, se volvieron a juntar en el 2001. Banda que vino a la Argentina dos veces al Salón Pueyrredón y no los pude ir a ver. Este tema se lo encuentran en el disco del año 97, se llama In This Defiance. Banda que conocí por Max Cavalera, porque 2x3 salía en las revistas que compramos en aquella época con remeras de Strife. Bandón, obviamente es un bandón. Y después los Gulch, una banda de la región de Santa Cruz, de donde conocida por las tablas, ¿no? Las tablas de skate. Banda que tiene tres demos y este año precisamente salió su primer disco, salió el 24 de julio. Este maldito 2020, y el disco se llama Impenetrable Cerebral Fortes, como el tema que les traigo. Cortito, dura 1:45, pero primero vamos a escuchar a los Strife y después les voy a les presento a los Gulch, unos de mente bárbaro, así nomás, dale. We'll be right back. Vamos rapidísimo, que me quedan 5 temas. Uno es loco hermoso, los Gulch. Gulch, acordate. Gulch. Impenetrable Cerebral Forte. Escuché ese disco. Me vuela la peluca. Para seguir, otra banda que conocí gracias a la radio. Otra banda que grabé del programa Tiempos Violentos. Después de hurgando en las revistas de aquel tiempo, de fines de los 90s, descubrí que era una de las bandas pioneras de lo que los yankees llaman como las bandas de los pantanos. Esas bandas densas, pesadotas, bandas como I Hate God, Crowbar, Acid Bat. Después aparecieron los, por el tiempo aparecieron los Down de Anselmo. Banda que se formó en el año 89, después se pararon en el año 99, se volvieron a juntar en el 2010. Banda que tiene 6 discos, 5 EPs. Nunca fue una banda muy conocida, para los que estamos en esto de hace rato, no en la radio, ¿no? Los que escuchamos mucha música, conozco muy poca gente que conozca esta banda. Estoy hablando de la banda, se llama Bassoven. Sí, Bassoven. Este tema que les traigo se llama My Line. Es de un disco que salió en el año 97 que se llama The Gospel According to. O está el 1 y el 2. Este es el 2. También uno de mentes. Este tema que les traigo es bastante tema, digamos, en lo que conforma musicalmente hablando. Pero tienen unos temas bastante limados los muchachos de Bassoven. Así que para el que no lo conozca, lo puede buscar. Unos hermosos, hermosos, hermosos locos. Como todos los que me falta mostrarles. Así que, sin más preámbulos. Ah, y después de Yapa. De Yapa, ya que hablamos de Anselmo, le meto un tema de Super Joint Ritual. Una de las tantas bandas que armó Anselmo. Con un tema del año 2002, de su primer disco. Se llama Fuck Your Enemy. Así que vamos, 2x1, dale. How important is it to you to apprehend the suspect? Critical. The buying and selling of dope in this country may be the last vestige of free enterprise left. There's rumor, Sergeant, that the suspects might be armed and dangerous. Do you expect to see any violence here today? I certainly hope so. Yeah. vamos. Vamos rapidísimo porque tuve que sacar un tema. No le voy a decir cuál es. Se lo voy a presentar porque era un tema recién salidito del horno, pero bueno, se lo voy a traer el jueves que viene porque me dejó como un saborcito amargo y lo voy a tener que volver a escuchar antes de que presentárselo. Para seguir, vamos con lo Soutana. Soutana, no Sotana, la banda que he pasado varias veces de Mar del Plata. Esta banda se llama Soutana, son finlandeses, se formaron en el 2005. Sacaron un demito el 2014 recién, sacaron dos discos, 2015 y 2018. Este tema que les traigo es el que le da el nombre al disco del 2018, que se llama Line of the Ending. Vamos entrando un poquito en un black metal antes de cerrar, porque traje mucha melodía hoy y obviamente tengo que cerrar a los recontrapedos y a los gritos. Después mi tío, cuando me viene a buscar y me espera acá en la puerta, no entiende nada porque va todo muy rápido, pero me dice: qué linda música, lástima a los cantantes. Ese es mi padrino, al que adoro. Escúchame, vamos con los Soutana, dale. We'll be right back. Vamos rapidísimo porque quiero escuchar este tema y tengo muy poco tiempo. Muchísimas gracias a todos los que se quedan hasta el final, hasta los que escuchan al principio. Al Guapi, a Nadia, a David, a la Chiqui, a Chichón, que anda por la Patagonia, que me dijo que está con arresto domiciliario. Al Peti, que vino a visitarme. A Charlie de Orgullo por Sangre. A Cotorra, a Cristian Noro. A todos los pibes que me escuchan siempre, siempre, siempre. Muchísimas gracias. A todos, a los que me olvido, discúlpenme, pero ellos saben que se lo agradezco y de corazón. Para cerrar este programa de los Ignotos, vamos a cerrar con los Dark Funeral. No voy a presentar la banda, ya la pasé muchísimas veces. El tema que da finalización a este programa se llama The End of the Human Race, el fin de la raza humana. No sé, pensalo como quieras. Iba a traer una versión que hicieron los Dark Funeral hace una semana, creo que le hicieron en cuarentena, como están haciendo muchísimas bandas, pero no, traje la versión del disco, la original, así que nos vamos así como nos vamos siempre, black metal a la recontrachapa. Yo me voy a ir, que seguramente está mi tío afuera esperándome. Y nada, muchísimas gracias. Esto fue Los Ignotos, el jueves que viene vuelvo. Vamos a ver qué programa armo, ya veremos. Nos vemos, chao chao. Yeah.